Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Aquí en el predio de La Rural no se escuchan mugidos, balidos, relinchos. Están los libros, que son silenciosos, pero peligrosos, por suerte. Sí, a veces rugen los libros. ¿No? Está la Feria del Libro y estamos nosotros, aquí el equipo de Bicentenario, transmitiendo en otro día que nos regala este tiempo maravilloso, un día de otoño hermoso, de verdad, para estar aquí en La Rural. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Todo muy bien. Realmente un día para estar acá al aire libre, no al aire libre exactamente, pero casi. Casi, techo, ¿no? Bueno, pero... le decimos a Graciela Almada que si se quiere venir, que se venga. Exacto, que traiga algo para comer y que venga. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sería un placer. Bueno, mirá, acá somos varios para colaborar. Está Canu, está Agustín, está Pepe. Así que la verdad es que compartir la Feria del Libro es una fiesta. Así que bueno, vamos a buscar los recursos para ir. Claro, pero cómo no, la vamos a recibir con los brazos abiertos. Sobre todo, Santiago Varela, sí. Si traes la ensalada de frutas. Ah, bueno, cómo extraño. No. Además, Graciela nos mandó unas fotitos que nos sacó en el estudio de la radio. Están buenísimas. Bueno, saludamos también a toda la gente que está afuera escuchando. Seguro. Que en realidad me parece que ahora sí, empieza nos a escuchar. Está escuchando. Ahora empieza a escuchar. Por eso la saludamos. Está exacto. Todo perfecto. Y le decimos que si quieren venir más, aprovechen porque el día está precioso, nos ven a nosotros y encima tiene un día de sol. ¿Qué más? Ay, usted pedir? No sabe lo que se pierde si no los ve ellos dos en vivo. Y para todos los que no pueden venir porque están en todo el país, ¿qué hacemos? ¿Cómo se conectan, Graciela? Estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina. Al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com en este día soleado a pleno de Buenos Aires con 23 grados 6 décimas de temperatura. Está perfecto. Ayer dedicamos el programa de Bicentenario a 1810, un año tranquilo, digamos, no pasó nada. Hoy vamos a hablar de otro año donde no pasó casi nada, o un poquito. ¿Mil qué? A ver, mejor se lo contamos con los sonidos. El 11 de marzo de 1973, el país concurre masivamente a las urnas. Al finalizar el escrutinio, la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima se impone con más del 49% de los votos. Prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos, venga de donde viniere, se temple en la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Esta multitudinaria confluencia de voluntades conforma un caudal revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional. Son exactamente las 5 de la tarde de este miércoles 20 de junio de 1973. Recién se acaba de anunciar oficialmente por las altavoces que el presidente Cámpora arribó acompañado de Juan Perón y descendió en Morón. Nuevamente volvieron a producirse incidentes a ambos costados de este palco donde estamos ubicados, el palco El Trébol. Por eso deseo hacer un llamado a todos, a fin y al cabo, hermanos, para que comencemos a ponernos. Quien altere este principio de la convivencia, sea de un lado o de otro, será el enemigo común que debemos combatir sin tres, porque no ha de poderse hacer ni en la anarquía que la debilidad provoca o la lucha que la intolerancia desata. A 24 horas de la masacre de Ezeiza, el enfrentamiento entre el peronismo revolucionario y el sector ortodoxo ya no tiene vuelta atrás. Tres semanas más tarde, tras 49 días en el ejercicio de la presidencia, Héctor Cámpora renuncia. El poder ejecutivo queda en manos de Raúl Astiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno del ministro López Rega. Astiri llama a elecciones nacionales. A esta altura, nadie duda que el próximo presidente será Juan Domingo Perón. Tema bicentenario del día. Bicentenario del día. Tres, ¿eh? 1973 años, año que veníamos a 78 RPM y pasamos a 1000 RPM, se aceleró toda la vida política, los sueños, las esperanzas, pero también las profundas decepciones. Perón retornado, dos proyectos en pugna que entraban en una guerra a muerte, el socialismo que ingenuamente creímos al alcance de la mano, mientras el fascismo preparaba sus garras. Un año impresionante, 1973, ¿no? Sí, un año en donde además, donde converge todo lo que venía sucediendo a partir de 1969. El 73 es el precipitador de todo lo que venía desde el Cordobazo en adelante, donde muchísima gente joven, muy joven, de 14, 15 años, comenzó a incorporarse lentamente a lo que significaba la idea de una opción política en cualquiera de las formas que fuera, digo, desde los partidos de izquierda hasta las nuevas formaciones que iban cobrando lugar. Sí, incluso ibas a decir... No, digo que para esto también tenemos un protagonista, alguien que vivió esa época también y que va a ser interesante conversar con él para escuchar sus opiniones. Sí, hoy vamos a tener un diálogo con Dante Gullo, hombre clave de la juventud peronista de entonces, diputado Dante Gullo también. Bueno, hay muchos actores que aparecen en el 73 y muchos otros que ya no están, y sería interesante empezar a charlarlos con Gullo mismo, que está comunicado con nosotros. ¿Qué tal, Dante? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Acá hay una pequeña decepción porque te esperábamos tener en la mesa, pero tuviste un inconveniente, una reunión de último momento en Casa de Gobierno. No, te comento rápido lo que sucedió. Obviamente tendríamos que haber estado en sesión. Desgraciadamente, por razones que no se dio por uno, no estamos sesionando. Y esto motivó que, obviamente, el bloque está todo trabajando en distintas instancias, porque queremos que el día miércoles, obviamente, Agustín Rossi va a convocar y va a tratar de hablar con todos los bloques para que haya una sesión especial donde tratemos fundamentalmente el tema del matrimonio, de la reforma al Código Civil en función del matrimonio, ¿no? Claro. Dante, vos fuiste protagonista absoluto de aquella época, y te pasaste seguramente todos los años posteriores haciendo lecturas y relecturas. Ahora que pasaron tantos años, ¿qué mirada tenés sobre 1973? Mira, la mejor de las miradas, porque obviamente la realidad que vivimos en el 73, no cabe duda, es una realidad que responde a nuestra cultura. Muchas de las cosas que están pasando hoy a mí me remiten al 73, como muchas de las cosas al 73 me remitían a lo que significaron años y años, donde desde niño comenzamos a comprender y a valorar lo que fue el paradigma de la liberación, el rol que tuvo al movimiento obrero, a los sectores populares, el rol que obviamente significó la figura de Perón y de Vítel. Obviamente, en el contexto argentino y latinoamericano, el rol que comenzaban a cumplir nuevos luchadores como el Che o las distintas expresiones que se daban en todo el mundo. Claro. Dante, ¿qué cosas te parece que remiten a aquel momento? Y hoy creo que lo que remite a mí, hace un par de días me hicieron una pregunta y dice, ¿usted estuvo en el año 70? ¿Ahora cómo piensa? ¿Cómo ve la cosa? ¿Piensa lo mismo? Y yo ahora soy más ambicioso. Ajá. Y soy más ambicioso porque mucho de lo que significa esa cultura que determina un paradigma de liberación, un... Ajá. la democracia con contenido, la democracia real, la democracia con participación y protagonismo del pueblo, de todos los sectores, hoy tenemos más elementos para poder consolidarla, para hacerla accesible, incluso para hacerla comprensible a aquellos sectores que siguen siendo corporaciones o minorías y no se dan cuenta del derrotero de las civilizaciones y el mundo, ¿no verdad? Que es para mejor y para más, y no para sumisiones o para maltratos o para guerras o para penurias o para esclavitud. Uh-huh. Si todo esto que estoy diciendo es feo y todo esto que estoy diciendo es malo, la contrapartida es echar la base de una de democracias reales, con contenido, con libertad e igualdad. Por eso soy ambicioso. Uh-huh. Hola, Canca, Nora Anchar te saluda. Hola, Nora. Un gran beso y un cariño, y les pido disculpas por no estar con ustedes ahí. Está bien. Voy a tratar de perdonarte. Estábamos preparados. Había gente hasta con bombos acá esperándote. Ah. Che, Canca, un pedido. Tratá de quedarte quietito cuando esté, pues se está entrecortando la comunicación, eso como para que salga más limpito, ya que estamos lástima. En exteriores. Quedate, lo que pasa es que yo estaba en una reunión que tuve que salir. Yo te entiendo, pero digo, bueno, escúchame, Canca, a mí me gustaría llevarlo al terreno de la vivencia personal, el tema de lo que fue el 25 de mayo de 1973 y los días anteriores. ¿Cuántos años tenías vos? 23, 24. Contame cuál fueron para vos, digamos, de la noche previa a ese 25, los hechos más potentes de ese tiempo tan cortito que fueron los 49 días del tío. Mira, yo todavía sigo guardando en mi memoria algunas jornadas donde respeté mucha libertad en la ciudad y en la Argentina, ¿no? Una de esas jornadas, a pesar de que a última hora terminamos bien, fue un poco traumática, fue el 11 de marzo, donde masivamente el pueblo votó y ganamos, ¿no verdad? Para mí fue una de las jornadas más limpitas que recuerdo. Y el 25 de mayo, obviamente, el pueblo se lanzó a recibir al gobierno de Cámpora como si eso era la ansiada libertad, y lo vivimos en ese clima, ¿no? Ajá. ¿Cuánto te duró a vos el optimismo, digamos? Y el optimismo desde que nací, un 8 de junio, hasta ahora. Yo estaba haciendo los gestos de eso, justamente. Le dura. Me estaba ubicando en el optimismo de ese momento de florecimiento, de esa noche en que se liberan las cárceles de presos políticos, etcétera. No, lo que pasa es que, contrariamente a lo que se dice, éramos muy jóvenes, pero éramos muy respetuosos de la historia de nuestros hombres y mujeres que habían hecho el trabajo, si vos querés, para usar un término fuerte, de la posibilidad de que se votara y que asumiera el tío y que el peronismo volviera a ser un paradigma referencial. Uh-huh. Éramos respetuosos porque todos nosotros seguíamos siendo y estábamos admirados de lo que había sido la resistencia, de lo que habían sido las luchas obreras, y sabíamos que había algo que todavía hoy culturalmente no podemos explicarlo, que hace a los genes sociales, o no sé qué nombre darle, y está muy metido en nuestra gente y nuestro pueblo. Yo hoy por hoy digo que en esta razón que estamos viviendo, en esta situación, donde están confrontados proyectos y modelos, y vemos cosas que a veces no nos gustan, yo le digo a veces a los compañeros, seamos inteligentes, tenemos toda para ganar, porque en la Argentina es muy difícil, Cipallo. Aquellos que hoy están tirando de la cuerda y creen que pueden tumbar a un gobierno democrático, y creen que pueden volver a relaciones carnales, y creen que pueden hacer todo con represión, no se dan cuenta la cultura de nuestra gente. Y acá no hablo ni de parcialidades ni de sectores, hablo del pueblo, de la sociedad. Es muy difícil participar con la Argentina. La contrarréplica es que, aunque es difícil ser progresista o ser correspondiente con nuestra sociedad o con nuestros sectores, el trabajo, la inteligencia y el optimismo bien entendido es más permeable a esto que a lo otro, ¿no? Claro, ahora tratando de ayudar a entender al oyente, tanto aquel que vivió aquellos días como al que no los vivió porque no había nacido, porque era muy pequeño, ¿Qué es lo que hizo que tan rápidamente el proyecto que encarnaba Cámpora encontrara problemas y se acelerara su caída? Y desgraciadamente fue un choque entre una realidad que significaba una nueva visión de Argentina y el mundo y una vieja realidad que obviamente, aunque en retroceso, no se resignó y dijo no se puede en la Argentina de los 70 implantar un paradigma nuevamente de un Estado benefactor, de un Estado que le dé prioridad y siga creyendo al movimiento obrero como sujeto de la historia, y además un mal ejemplo para una Latinoamérica donde ya desgraciadamente se estaba implementando la doctrina de la seguridad nacional. Y un mundo que, bueno, aunque parecía que era un mundo que, como decía Mao, el imperialismo era un tigre de papel, y como nos demostraban los vietnamitas, era posible luchar por la liberación, o como nos demostraba la Iglesia con los concilios Vaticano primero y segundo, y América Latina con la teología de la liberación, era posible amasar la voz de los pueblos. Bueno, era un mundo que también tenía como contrarréplica un mundo que se cerraba, que obviamente iba a significar una nueva realidad, que es hoy la globalización, donde el dominio financiero y económico iba a ser sojuzgamiento para nuestro pueblo, ¿no? Dante, Santiago Varela te habla. Santiago. Te hago una pregunta y a la vez es una reflexión. De alguna manera el enemigo, el partido militar, estaba derrotado en las elecciones de marzo, quedó muy claramente eso. Lo que mucha gente piensa es que el enemigo que después quedó estaba dentro mismo del peronismo. Sí, o sea, esas fuerzas del mal que vos estabas hablando recién, de la reacción, el tema y la complicación y la dificultad es que no estaban afuera, sino que en determinado momento estaban adentro, ¿no? No sé vos cuál es tu reflexión al... Sí, desgraciadamente, obviamente, el peronismo fue la membrana sensible que hizo que las contradicciones no solo retumbaran, sino salieran hacia afuera. Y además no solo en términos de palabra o de diferencia de proyectos, sino desgraciadamente acudiendo a la violencia, ¿no verdad? Claro, en el seno del peronismo no tuvimos tiempo para llevar adelante una discusión que significaba cómo manejábamos las contradicciones económicas por un lado, políticas por otro y sociales por el otro. Uh-huh. Entonces, algunos teníamos diferencias en términos políticos que se zanjaron mal, y otros había diferencias económicas que ayudaron para que esa diferencia no solo se zanjara mal, sino significara la explosión, la derrota de esa experiencia, ¿no? Canca, ¿qué sentiste con el discurso de Perón al regreso de Ezeiza del 20 de junio? No, lo sentí como algo que obviamente los que estábamos escuchando y vivimos esa jornada con mucha intensidad, veíamos que ahí comenzaban a jugar otros elementos, que había que comenzar a hacer una raya y repensar y analizar con fuerza dónde estábamos parados. Y obviamente sentí que Perón, contradiciendo a Perón, dejaba de ser el elemento estratégico y desgraciadamente lo bajábamos al terreno cotidiano o lo táctico, ¿no? Ajá. ¿Y qué sentiste cuando se produce el discurso de Perón y se va la juventud peronista de la Plaza de Mayo? Y sentí ese día estaba en La Habana, Cuba, en la Plaza de la Revolución. Ajá. Y cuando llegaron las noticias, honestamente, mal, muy mal. Viví esa jornada mal. A posteriori, obviamente, cuando yo regresé a la Argentina, comenzamos a trabajar con fuerza. Porque a pesar del discurso del 1 de mayo, hay un 12 de junio, que es la plaza que convoca Perón para decir que había venido a Argentina a llevar adelante un proceso de liberación y no de consolidación de independencia. Y obviamente surge el famoso mi único heredero es el pueblo, ¿no? Ajá. Pero bueno, los tiempos iban acortando y el 1 de julio que muere él, había una reunión que íbamos a tener con Perón y el doctor Balbín, que iba a significar, entre otras cosas, que Perón obviamente nos chirló, nos retó, nos puso contra la pared, pero a su vez era consciente, y muchos de nosotros trabajábamos, que no había que romper el frente entre lo que era esa alianza con los sectores del empresariado que expresaba Helbert, los trabajadores y el emergente de la juventud, ¿no? Pero esto es un tema que hay que trabajarlo. Yo todavía tengo muchos elementos de esto. No todos estábamos con Tuque y con las luces encendidas, los ojos abiertos y capacidad para entender ese momento. Y una de las cosas que sí yo hablé con Perón y él conmigo fue recurrente, es que después del golpe de Salvador Allende comenzaba otra historia para América y para el mundo, ¿eh? Claro. Como tenemos que ir cerrando, yo tengo ganas de que me cuentes la mejor anécdota, el mejor recuerdo de cuando estábamos todos, cuando todavía los 30.000 estaban en todas las plazas del país, de norte a sur y de sur a norte. La mejor anécdota tuya como dirigente de JP. No, la mejor anécdota obviamente es haber alcanzado el balcón histórico de la Casa de Gobierno. Y ese 25 de mayo, cuando había conflictos, tensiones en la calle, a ver, junto con los compañeros de la JP. Dante, se te va la voz. Se cortó. Se cortó la voz. Estábamos hablando con Juan Carlos Dante Gullo, diputado por el kirchnerismo, pero además hombre clave de aquel momento, secretario de la Juventud Peronista, por todo lo que vivió ese sector nuevo, que el actor con que se encontró la Argentina en 1973, de alguna manera, con el nuevo gobierno peronista, el actor ahí nuevo está. Era esa juventud, ¿no es cierto? Se fue. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver si podemos retomar. Si querés, la contamos con Santiago. Sí, claro. Para que la gente no se quede con las ganas. Claro, una cosa que me queda, y por dialogar también con Dante, si tenemos suerte de recuperar la comunicación, es que a partir de ahí se hizo patente de manera dramática que el peronismo no es una cosa y un único rumbo, cosa que después iba a ver también con el menemismo, que se ve hoy día, donde hay dos peronismos. Yo creo que vos sabés que los peronistas históricos eran quienes más tenían claros absolutamente eso. ¿Está enganchado otra vez? Ah, bueno, termina la anécdota, Canca, y después continuamos con nuestro análisis. No, ese día saliendo al balcón con todos los compañeros de juventud y diciéndole a nuestro pueblo que era hermoso ver la plaza, los techos, los techos de la catedral, las avenidas colmadas, que comenzaba un nuevo orden, y era el orden peronista, el orden del pueblo protagónico, el orden del pueblo dictaminando de ahora en más. Se te va por momentos la voz nuevamente, si podés mantenerte quieto, digamos, con el celular. ¿Nos escuchás, Dante? Dante, dale. ¿Nos escuchás? Yo a ustedes los escucho perfecto. Dale, el cierre. Estabas terminando de decir algo, creo. Decirle al pueblo que ellos eran el orden, eran el orden de la libertad, era el orden de la organización, comenzar para la patria, ¿no? Claro. Dante, ahí te transmito una cosa, a ver si nos quedan un par de minutitos. Desde ese momento se hace patente, yo lo decía recién, y dramática, la realidad de que el peronismo no es un único rumbo, de que hay más de un proyecto en el seno del peronismo, cosa que se vería también luego en los años 90 con el menemismo y con la oposición también peronista, y que se ve hoy día, ¿no? Si se instala la noción de que el peronismo tiene más de un proyecto adentro. Sí, sí, desgraciadamente volvemos, espero que esta vez podamos con seriedad, y yo creo que tenemos todo el elemento de dar el debate, la discusión y poner en evidencia el quién es quién. Y además también es mucha tranquilidad y tal cual tu pregunta, saber que los peronistas tenemos que además comenzar seriamente a llevar adelante un proyecto de otros sectores y generar eso que yo digo siempre. Yo me crié siempre y me formé políticamente más pensando en un frente, en el respeto, en otras opiniones, en lo que significaba batir el bombo y decir, vale solo esto. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que generar consenso y un marco democrático, porque la experiencia nuestra ha tomado de distintas experiencias históricas, y bienvenidas seas, que hoy siguen vigentes. Ajá. Ajá. Dante, bueno, como una parte de lo que decís, lamentablemente por el problema técnico se perdió, quedás obligado a visitarnos algún momento de este año a Bicentenario y que vamos a charlar, podamos charlar más cómodos con un café de por medio en el estudio de Radio Nacional. ¿Te parece bien? Sí, yo les pido disculpas hoy, pero hoy fue un día y sigue siendo un día bastante movido. Más, yo ahora en un ratito me voy a reunir con Mariotto, que queremos tratar, porque el día lunes es el 3 de mayo, es el Día de la Libertad. Claro. Y esto es un atributo y una cualidad de la humanidad y de nuestro pueblo todavía vigente, y tenemos que además demostrarle a todo nuestro pueblo que la expresión es aquella que significa un pueblo digno y en libertad. Y lo que quieren hacernos sentir algunas minorías, obviamente son negocios o intereses. Juan Carlos Dante Gullo, te mandamos un gran abrazo, ¿eh? No, gracias a ustedes y un gran cariño, ¿eh? Chau, hasta chau. Cualquier momento. Chao. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Una nación. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrera Langanuso, más renombrada como Catito, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted trajo la efeméride del día? No, Catita, me dijo que la traía usted. Ay, me caigo y me levanto, Pepe, tiene razón. Pero ve cómo vivimos de apurado, haciendo quichicienta cosa. Me parece que me se trasplantaron los papeles y no sé dónde dejé la efeméride del día. Querrá decir que se le traspapelaron, Catita. No, Pepe, me se trasplantaron, porque con los apuros seguro que las planté en el rosal, mire. Bueno, Catita, ¿y entonces qué hacemos ahora? Ay, Pepe, pero eso viene muy bien, porque me olvidé los papeles, pero me acuerdo la efeméride de memorias. Mire, parece. Un 28 de abril, pero de 1887, en Francia se hizo la primera carrera de automóviles de la historia. Ah, oh, qué dato interesante, Catita, pero no sé qué tiene que ver eso con nuestros 200 años de historia. Ay, Pepe, use la imaginación. ¿No ve que la Argentina tiene mucho que ver con las carreras de autos de los franceses? La verdad, Catita, es que yo no veo la relación. Y claro, Pepe, cuando uno gana una carrera, le bajan la bandera cuadro. Y a los argentinos tendrían que bajarnos la bandera porque somos los que ganamos. Eso es verdad, Catita. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Francia? Ah, nosotros lo que ganamos es en los sándwiches de pan francés. Y hablando de esto me dio hambre, así que nos despedimos. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Aquí estamos con el Pericón Nacional, sí, recordando señor. El año... Acá la gente lo está mirando bailar. 1973, yo era muy chiquito, le voy a decir. Ajá. Era un niño. Pero me acuerdo de algunas sí. cosas que después vamos a conversar, porque, digamos, el eje, si uno recuerda el año 1973, fue el gobierno de Cámpora. Uh-huh. El tío, las elecciones, la vuelta de Perón y qué sé yo. Pero en la columna esta, que es un cuentito, yo me voy a referir a algo que vino después del gobierno de Cámpora. No en, durante el gobierno, sino después. Y se llama 1973, el año en que también tuvimos que comer sapos. El nombre del bueno. El 13 de julio de 1973 fue un día triste. El tío Cámpora renunciaba para que Perón pudiera ser presidente. Ese había sido el acuerdo, dijo. Y cumplió, era un tipo leal. Y Vicente Solano Lima, un viejito conservador que jamás en su vida pensó que alguna vez pudiera ser aplaudido por los muchachos de la JP, también renunció. digamos que era una época en que los vicepresidentes, además, eran leales. Los dos se la bancaron. Hubo quien le dijo al tío que si quería se podía quedar, que le juntaban gente para que se quedara, pero el tío dijo que renunciaba, para que el deseo del pueblo, restituir al general Perón al mandato del cual había sido desposeído, se pudiera cumplir. Apretado y todo, se mantuvo fiel. Un grande el tío. El hecho de que la UCR en la Asamblea Legislativa aceptara la renuncia, pero rechazara los términos y las razones de esa renuncia, es una anécdota menor. De todas maneras, fue un sapo enorme que nos tuvimos que comer. Pero el viejo estaba de acuerdo. Él iba a ser el próximo presidente, ese era el sueño de todos. Así que, compañeros, el sapo sale con fritas, abrir la boca y masticar despacio. Pero claro, el tema es que en la línea sucesoria aparecía el presidente provisorio del Senado, el senador Díaz-Vialé. Díaz-Vialé era del Frejuli, un cordobés que dijo: prefiero la injusticia al desorden. Mire qué frasecita. Prefiero la injusticia al desorden. Qué bien, ¿eh? Se avecinaba otro sapo más. Pero no, ni eso. Díaz-Vialet no era lo suficientemente confiable en esa pelea interna del peronismo como para dejarlo. Y para sacarlo del medio, le inventan una misión en el exterior. Lo nombran delegado de la Cuarta Conferencia de Países No Alineados en Argel. De locos, una cosa de locos. Y claro, si se va no puede ser presidente. ¿Y quién sigue en la línea sucesoria? El presidente de la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Y quién era el presidente de la Cámara? Raúl Lastiri. Marche un sapo a la parrilla, sale a punto. Ya era bastante con que Raúl Lastiri, un tipo de la noche, coleccionista de corbata de cera, pudiera ser diputado. Pero que encima fuera el presidente de la Cámara de Diputados era una mezcla de chiste y milagro. Pero había una razón de peso para que Lastiri, que de muchacho había militado en organizaciones anticomunistas, estuviera donde estaba. Esa razón se llamaba Normita López Rega, con quien se había casado en segundas nupcias, por lo que el señor resultaba ser el yerno del mismísimo López Rega. O mejor dicho, el brujo era el suegro del presidente, y por lo tanto era quien realmente mandaba y a quien Lastiri debía decirle en todo momento: sí, papá. Marche un sapo relleno con ají de puta parió. Las imágenes cuando asumió Lastiri vale la pena repasarlas, entrar en YouTube y mirarlas. Ojo, no son divertidas, sirven solo para sufrir, para sentir vergüenza ajena, para seguir morfando sapos, pero es parte de la historia de nuestro país. Cuando el escribano Garrido le entregó la banda, Lastiri se puso nervioso y no le embocaba. Pasaba un brazo, lo sacaba, pasaba otro, metía la cabeza, la sacaba, lo ayudaban, no había caso, la banda no entraba. Millones de argentinos vimos en vivo y en directo cómo los hados protectores de la República intentaban que ese tipo no se pusiera la banda. Pero finalmente le embocó. Y verlo con la banda puesta y sonriente fue para nosotros como si nos hubieran traído una cacerola gigante llena de sapos. Sapos grandes, chicos, gordos, de colores, texturados. Todos los sapos para nosotros, que pensábamos que el viejo sabía lo que hacía, que el tipo era un estratega, que Lopecito era poco más que un mucamo, una figura decorativa, que no se podía prescindir de la gloriosa JP, que las cosas iban a cambiar, que había que confiar. Incluso cuando se discutió quién iba en la fórmula con Perón, algunos propusimos al tío Cámpora que fuera vice, otros pedían a Balbín, los menos a Tayana. Todos saben cómo terminó la cosa. Terminó con Isabel en la fórmula como vice. Ese día tuvimos que importar sapo de China porque los que quedaban en el país no alcanzaban. Nos encontrábamos con los compañeros llorando y comíamos chop suey de sapo, sapo con salsa agridulce, sapo al curry, chaufán de sapo. Suerte que lo cortaban chiquito. Hay que saber ser agradecidos, por lo menos. El 23 de septiembre Perón obtuvo casi el 62% de los votos. Récord absoluto. Balbín de la Rúa, el 24. Manrique, el 12. El 12 de octubre de 1973 Perón asumió su tercera presidencia. Pero eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Conducción: Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. ...1973, de eso venimos hablando en el programa Bicentenario de hoy. A mí se me ocurre mirar qué actores políticos son los principales, los protagonistas de ese momento, de 1973, para ver cómo habían cambiado las cosas. Cuando gana Cámpora, por supuesto que gana porque la gente está pensando en Perón. Pero no era el mismo país del que Perón se había tenido que ir violentamente echado en 1955. Habían pasado muchas cosas. Por ejemplo, el sindicalismo. El sindicalismo había llegado en 1966 a participar apoyando a los militares en el golpe que derrocó a Illia. Ya no era el viejo sindicalismo que acompañaba a Perón. Tenía una parte del sindicalismo apoyó. Una parte, el obviamente. Bandorismo. Que el Perón incluso tuvo claro, que... Claro, pero había sectores sindicales que se mantuvieron fieles. Absolutamente. Sí, no, y que generaron supuesto. Movimientos importantes sí, como sí. La CGT de los argentinos. Claro, por eso la CGT se dividió y se partió tantas veces. Se partió... Claro. Aparecen los hijos de la clase media, aquella clase media antiperonista, los hijos se vuelcan hacia el peronismo, conforman una nueva juventud política, tanto en la JTP, tanto en el mundo del trabajo, en las organizaciones obreras, como en el ámbito político, van a ser el gran actor, y son los hijos de aquella clase media antiperonista. Los empresarios que acompañaron el proyecto de Perón en 1946, con un mercado interno consolidado, con un Estado protagónico, con el acompañamiento del proyecto industrialista de Perón, en 1973 habían sufrido una extranjerización notable, sobre todo con Krieger-Bacena, pero también con los otros gobiernos militares, incluso con Frondizi. Ya no era el empresariado nacional el que copaba la acción. Fíjese en este dato, que es muy significativo, y que cuenta que en 1973... de las 20 empresas más grandes del país, 9 eran de capital extranjero, 9 eran del Estado, que después Menem se iba a encargar de corregir, y solo 2 eran de capital privado nacional. Es decir, que el empresariado nacional, que encarnaba de alguna manera el ministro nuevo de Economía, Gelbart, no tenía el peso que había tenido en la etapa inicial del peronismo. Esa era otra cosa que había cambiado también. Claro, eso cambió porque después del 55 hubo todo un desguace, ¿no es cierto? Y todo un desguace de la industria nacional. Muchas industrias de punta acá se fueron a San Pablo. Claro. Llevando tecnología, inclusive, cuando San Pablo todavía no era un polo industrial tan importante como algunos que teníamos acá. Y después empezaron a venir y a abrirle las puertas para que vinieran todas las empresas extranjeras. Hasta el desarrollismo tuvo un rol interesante en esta cuestión. Después, sí, sí. Digo, yo creo que los actores son de un grado de complejidad muy, muy impresionante, porque a las juventudes que actuaron en el 73, efectivamente, hay un enorme aporte de los sectores hijos de las clases medias, algunos de ellos antiperonistas. Pero eso se derramó absolutamente en todos los espectros de las juventudes políticas. Quiero decir que había en ese momento, y esto es lo que a mí me parece como una cuestión determinante de este año, 73, una enorme inserción de la juventud en cualquiera de los planos de participación política, desde el radicalismo hasta, eso es la Junta Coordinadora Nacional y todos esos proto, claro. Los proto que tenían que ver con renovar Franja Morada, la juventud peronista, la juventud peronista de la tendencia. Las izquierdas clasistas, el maoísmo. Absolutamente, lo que había era una efervescencia de participación que yo coloco el punto de inflexión en el 69. O sea, lo que provoca el cordobazo es la remoción de todas estas conciencias y el sentirnos, todos y cada uno de nosotros, los que estábamos en política, pero también aquellos que protagonizaban los nuevos movimientos de rock, claro, y también aquellos que protagonizaban el Ditela o cualquier otra manifestación cultural revulsiva, porque claro, en definitiva a la cana íbamos a parar todos. Claro. Digo, el hippie con el combatiente tenían el mismo lugar en la celda. Lo que me parece que esa efervescencia, lo que marca al 73 es ese enorme colorido que le da la, incluso la disputa entre sectores juveniles, pero juveniles insertos en algún lugar. Sí, yo creo que había una participación inclusive a nivel de escuela secundaria. Las Exacto. escuelas secundarias, a través de la UES y otros organismos, estaba totalmente politizado. Esa Exacto. fue sí. la gran diferencia con épocas posteriores, Jorge, que en ese momento pensábamos que a través de la militancia íbamos a lograr algo que era nada menos y nada más que cambiar el mundo. Exacto. Bueno, y eso te agrego un dato en ese marco, que es la otra novedad del tercer emprendimiento democrático del peronismo, del tercer gobierno peronista, era la vía armada. La idea en algunos sectores de esos sectores de que el cambio solo podía llegar por la vía armada. Y ante las señales que mandaba un sector muy derechista del peronismo, la idea de que no había nada que hacer con la democracia que proponía Perón, que había que ir por la vía armada. Esto estaba dentro de sectores del peronismo y estaba fuera de sectores del peronismo. Sí, casi te diría, dentro del peronismo esa disputa es, llega a un momento en que es cuasi minoritaria. Pero sí es cierto que uno de los tremendos errores que también se cometen en ese mismo año 73 es que las organizaciones armadas peronistas y las organizaciones armadas de la izquierda pasen a la clandestinidad en el marco de un gobierno democrático. Sí, y el asesinato de Rucci. El asesinato claro, de Rucci, no la toma, sí, la sí. toma del Marca hospital... Marca una inflexión terrible. La toma del hospital militar, claro. Digo, todo ese tipo de cuestiones que hacen que aquello por lo que se había peleado, yo no voy a cometer el error de decir que se peleaba por la democracia, porque creo como Santiago que por lo que se peleaba era por el mayor y más absoluto de los cambios. Sí. Podía o no incluir la democracia como la conocemos. Claro. Me hago cargo. Pero lo que es seguro es que había un momento en que una vez conquistada una instancia en donde se debía seguir la profundización por otros temas, la clandestinización marcó una disputa que obviamente puso en blanco y negro el escenario. Y te agrego otro elemento que marcó la condena de ese emprendimiento peronista, entre muchos otros, que fue que los militares que en el 46 Perón empezó a depurar de rivales, aunque había salido el propio peronismo, de alguna manera en parte también del seno de las Fuerzas Armadas, él hace una depuración de militares rivales en el 46. En el 73 se encuentra con unas Fuerzas Armadas que venían con otra línea de una larga historia de antiperonismo, de una fuerte depuración también de peronismo en su seno, con sectores como la Marina que eran enemigos irreconciliables, pero también el Ejército, y que no estaban dispuestos a ceder demasiado tampoco. Y creo que cuando se junte estas Fuerzas Armadas con esos otros sectores de la banca, del negocio extranjero que controlaban la economía, y con los sectores más fascistas que estaban dentro del peronismo, va a empezar a preparar el terreno para que se pudra todo y se venga el golpe que volteó Isabel después, ¿no? Una sola cosita antes de que vos des paso a los oyentes. Yo creo que esto que vos decías antes de la contradicción entre la derecha y la izquierda dentro del peronismo es histórica desde su propio nacimiento. Y si no, me remito a la cantidad de socialistas, radicales, laboristas que en un principio le dieron marco a lo que fue el inicio del partido que después se llamaría peronista. Sí. Y que en realidad, a fuerza de ser sincera, me parece nunca se fue un partido nada más que como una herramienta electoral. Por eso siempre el peronismo ha sido un movimiento. Sí, es cierto. Con lo mejor y lo peor. Pudieron convivir, digamos. Convivir, yo creo que no se pudo y que las aguas fueron como muy groseramente marcadas en la década que vos marcaste. Claro. Pero me parece que históricamente esta cuestión no fue de convivencia, sino fue de un grado de conducción en donde se movían alternativamente las derechas y las izquierdas con alguna preeminencia. Y lo peor es que todo lo va a pudrir dentro del peronismo un tipo que no tenía bases, que era el único sector que no tenía bases propias, que era López Rega. Solo llegaba por haber sido el mucamo de Perón, el secretario privado. No, pero López Rega tenía representaba bien los intereses de alguno que lo apañaban. Absolutamente. Y seguramente, pero sin base propia. Más que base tenía espalda. Upa. Sí, base era la revista. A ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Sí, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Mi opinión sobre el año 1973, yo todavía era joven, pero a la edad que tengo ahora, pienso que cuando Perón retornó era un fantasma senil. Mejor sería que nunca hubiera vuelto de España, de acuerdo a los acontecimientos horrorosos que después pasaron. Sí, hola, Alperín. Estoy escuchando que le estás haciendo una entrevista al Canca, Dante de Bullo. Bueno, quiero decirle a Bullo que lo quiero mucho, que soy una de las compañeras telefónicos, que varios compañeros estuvimos muchas veces reunidos con él y bueno, que seguimos nosotros en el piso, seguimos peleando y bueno, él subió un poco más, pero es un compañero y es un militante, un cuadrazo de bellísimo de aquellos. Bueno, te quiero, Bullo, Marta, chao. Buenas tardes, señor de Chacarita. Bueno, la primavera del tío Cámpora, ¿no? Una época realmente que uno añora muchísimo, época en que muchísimos compañeros, yo digo, nuestra mejor generación, yo soy un poco más chico, clase 58, se involucró con todo lo que tenía, puso todo lo que tenía que poner, bueno, muchos resultaron traicionados, y bueno, van a tener al Canca, que es un lujo, un tipo que merece todo el respeto porque no traicionó absolutamente a nadie, así que no que estén acá de acusar con el dedito, no, por supuesto, pero realmente épocas duras, ¿no? Y el Canca va a ser un gran testimonio y va a ser un placer escucharlo, gracias. Bueno, Roberto Díaz de Paso del Rey. Yo fui uno de los 147 delegados que creó CETERA en Huerta Grande. En la UOM de La Falda, después de la matanza de Ezeiza, estaba el equipo operativo de argelinos que tenía López Rega y que habían intervenido en la matanza de Ezeiza. Realmente fueron momentos muy jorobados porque estábamos a pocos kilómetros y sabíamos que estábamos observados. La audición excelente, el año 1973 fue un año muy especial para todos. Hola, Alperín. Glorioso 73. Yo tuve la dicha de estar en el secundario. Estaba en tercer año en esa época. En el 73 se generaron tantas cosas bellas. Tengo ahora 50 y pico de años. Me marcó para toda la vida. Vivíamos en la escuela con profesores como Ingrid Ferrino, La Golda Maldonado, Don Magián. Vivíamos en la escuela porque nos enloquecía trabajar y estudiar y hacer mil cosas y también tomar la escuela y también discutir con los profesores, los programas. Qué maravilloso que fue el 73. Nos marcó y nos marcó bien. La alegría de haber pasado por esa época. Gracias por el programa, Jorge. Uy, uy, uy. Bueno, impresionante, los recuerdos de los... Seguramente, bueno, quedaron cantidades de mensajes afuera. Y de recuerdos. De recuerdos, de cosas muy sentidas. Dos segunditos de cada uno para recordar algo del... El recuerdo mío es la cómo volvimos de Ezeiza cuando el fallido que Perón no llegó a Ezeiza. Cómo volvimos por la Riccieri al atardecer, millones de personas calladas, en silencio. Nora. La noche en vela del voto y la noche en vela del 25, esa noche gloriosa que todos fuimos a sacar los presos de Devoto. Yo me acuerdo del 73, la alegría, yo era de izquierda, no era peronista, voté por supuesto a Cámpora, la alegría inmensa y qué poco me duró. Después se me pega el recuerdo de esa plaza donde Perón hizo que no fuéramos de la plaza, ¿eh? No, fue el año siguiente, pero todo pasó tan... Ahora, ¿con qué dignidad, che, que no fuimos? Eso, qué bárbaro, eso. ¿Eh? Digamos, la plaza vacía. Bueno, se nos terminó el programa de hoy. Nos tenemos que despedir. Estamos aquí desde la Feria del Libro y les contamos mañana, siempre desde la Feria del Libro, cuál será nuestro tema y nuestro invitado. 200 años de educación en la Argentina. 200 años de educación en la Argentina, mañana en Bicentenario. ¿Y saben con qué invitado? El ex ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, nada menos. Y esta vez no nos fallan, ¿eh? No. Está bien. Chau. Chau. La patria peronista triunfa a sangre y fuego sobre la patria socialista. Horas más tarde, sin poder reencontrarse con sus seguidores, Perón aterriza en la base aérea de Morón. Detrás suyo, bajan del avión el presidente Cámpora y el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Uno de los dos es el gran perdedor de la jornada.